Casi no me queda tiempo para ir a la finca. No obstante, hago todo lo posible por estar en la casa con los hijos y la familia. El trabajo mío prácticamente es en el territorio. Cuando estoy en el Cauca, me toca caminar prácticamente todo el Cauca. Hay mucha labor o trabajo que hay que hacer fuera del departamento del Cauca, la representación internacional, que le absorbe a uno mucho el tiempo. A veces uno no tiene descanso los días de semana, los festivos, los domingos. No hay como esa particularidad en uno sacar un día o decir, bueno, hoy es festivo y no voy a trabajar. El trabajo siempre está allí, hay situaciones que hay que atender y claro, a ratos incomoda a la familia, a la esposa sobre todo, porque toca que abandonarlos por mucho tiempo. Por ejemplo, ahorita estamos desde el 10 de octubre atendiendo toda esta situación, lo de la María, la marcha Cali, la organización de la llegada aquí a Bogotá, la marcha a Bogotá, y hoy es en la fecha en que no he podido llegar así a mi casa. Simplemente la comunicación es vía telefónica, vía internet, pero no es común estar allí Pero tu familia también está con la bastante metida familia. en el proceso. Claro, mi familia está muy metida en el proceso, mis hijos, los que no están estudiando están trabajando en el proceso, mi esposa es líder sindical también y docente en Santander de Quilichao, situación pues que nos une mucho porque la posición política siempre es la misma, siempre estamos en contradicción con este sistema, con este modelo y allí nos identificamos y tenemos mucha afinidad política. Por el otro lado, pues el liderazgo que ella ejerce también le absorbe mucho tiempo y yo creo que eso a ratos se vuelve como un colchón para contrarrestar esa ausencia de estar juntos. Cansarse, yo creo que no, yo amo mucho este proceso y eso me evita pues que me sienta cansado en algún momento. No obstante, hay situaciones que uno tiene que sacar porque esto lo afecta también emocional y físicamente. Entonces, a ratos uno se dedica tanto a esto que uno descuida su atención física, su atención de salud, pero bueno, ahí vamos con la ayuda de los mayores que siempre están pendientes, porque hay que advertir de que los mayores de uno siempre están pendientes de uno, así no uno no esté allá en la comunidad, ellos están haciendo los procesos de rituales para la protección de toda esta labor que uno ejerce. Yo tengo dos mayores, como se diría, de carácter personal, que siempre están pendientes de mi situación espiritual, de Munchique los Tigres. Ellos están muy pendientes y yo tengo contactos casi que permanente. Cuando yo no los busco, ellos me buscan a mí y mantenemos un buen contacto con mis sabios. Por el otro lado, pues la armonía y el equilibrio se da mucho en la relación con la tierra. Yo siempre hago el esfuerzo de sacar 2 o 3 días al mes para tener contacto con la tierra, para trabajarla, para estar allí y pues recibir las buenas energías también de la madre tierra. No obstante, la situación o el trabajo lo absorbe tanto que no queda tiempo, pero bueno, Sí, le estoy sacamos a entendiendo. esto.